Hola mundo. Hola compañeros y compañeras, elementos y elementas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3681 y aquí estamos un día más dignificando la música y ofreciéndote las mejores canciones que hemos ido encontrando por ahí. Grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar con todos vosotros y vamos a empezar con una banda de la que ya habíamos adelantado un corte de su álbum publicado por Wick Records, Too Much Tension, se titula el álbum, bueno pues ellos son The Mystery Lights, una banda que viene desde Nueva York y que hacen un sonido garajero impresionante y además con noticia porque estarán en Madrid tocando el día 30 de octubre. Aquí tenéis a los Mystery Lights. Ahí estaban los Mystery Lights, esas luces misteriosas que surgieron en California, en Salinas, allá por el año 2004 y que ahora están situados viviendo en Nueva York, en donde han grabado este segundo álbum, su segundo trabajo y esta vez para el sello Wick Records, que es una subsidiaria del sello Daptone. Hacen un sonido muy garaje punk sesentero, finales de los 60, principios de los 70, un sonido que recuerda a los Rocky Erickson con los 13 Floor Elevators, por ejemplo, a Richard Hell con Bodois, cosas así. Bueno, el sonido es maravilloso, es tan primitivo que nos encanta, y ahí estaba esta canción Can't Get Through to My Head de su nuevo disco, su segundo álbum, Too Much Tension. Esta gente estará tocando en Madrid el 30 de octubre en Madrid, en la calle Toledo número 90, en Gold Lab, de momento, aunque es posible que luego cambien de sitio y vayan a otro lugar, en fin, vaya a ver, vaya usted a saber, de aquí hasta el 30 de octubre. De todas maneras, entre que vamos oyendo el disco y luego cuando le situemos en su momento, pues habrá tiempo de ir confirmando el lugar. The Mystery Lights abren hoy esta edición 3681 de Plástico Elástico. Y aquí tienes a un italiano de Italia, que se llama Cesare Sebastino, Sebastano, y bueno, Cesare viene desde Italia con un sonido beat, sesentero, surf, muy interesante. Es un tipo que nos ha mandado un par de canciones que son lo que ha sacado, beat italiano, que él ha estado colaborando con Tony Bortolotti o con Mitomani Beat, y bueno, pues ahora está haciendo sus cosas en solitario y ha sacado un single con dos canciones, y una de ellas es este Lido Malibu, que está de maravilla. Se hace llamar Alf Bat, y aquí le tienes con este Lido Malibu. Malibu. Ahí estaba este músico que se hace llamar Alf Bad, pero que es Alfio Badía, que realmente, todo aquí hay que contarlo, se llama César Sabastano. Y bueno, aquí le tienes con este sonido tan sesentero, tan surf sesentero, beat, muy divertido, muy refrescante, que está muy bien. Lido Malibu, desde Italia. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, sonidos también beat del club y todo esto, pero de la mano de un músico español. Un músico que se hace llamar Gentleman. Es un tipo muy interesante también. Ya hemos escuchado alguna canción. Gentleman, pues es viene desde Cádiz, desde San Fernando, y es un músico, Sebas Losado, que está francamente y de maravilla. Aquí le tienes con ese disco Reina del Pop Art y con la canción Asunto Terminado. Esto no termina aquí, esto sigue. Plástico Elástico, Gentleman. Simplemente que sabes lo que quieres hoy. Yo no espero lo que digan, asunto terminado y voy. Cuando quieras tu salud, brille como un nuevo sol. Yo no espero lo que digan, yo siempre a tu lado estoy. Ha pasado tanto entre tú y yo, solo te la cinta que nos separaba a los dos. Oh, y de todo lo que suena, que sabes que me gusta a mí. Busco todo lo que quieras y quiero que confíes en mí. Pasado tanto entre tú y yo, solté la cinta que nos separaba a los dos. Oh, han pasado tantos años y el circo sigue donde está. Yo te doy la enhorabuena por ser una felicidad. Si tú dices simplemente que sabes lo que quieres hoy. Yo no espero lo que digan, asunto terminado y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Bueno, pues ahí tenías a este Sebas Losada, alias Gentleman, con su disco Reina del Pop y esta canción Asunto Terminado. Una canción, como ya os habíamos dicho, super pop, de lo más pop que hemos escuchado en mucho tiempo, muy beat, muy pop, es muy pop español de toda la vida. Bueno, pues él está haciendo cosas así de bonitas y por eso suena aquí en Plástico Elástico. Gentleman, desde Cádiz, un filón Cádiz últimamente, no hace más que esa sacar cosas interesantísimas. Bueno, pues vamos a seguir aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que también suena a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, una radio con muchas emisoras repartidas por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad, pero con una buena programación en la que está Plástico Elástico. Y también estamos en emisoras físicas municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real. En las tres, buena programación local de la Comunidad de Madrid y con música y con un montón de contenidos interesantísimos. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en otras emisoras, como por ejemplo en San Adrián, en Navarra, un bonito pueblo, en Rebote FM, en Valencia, en otro bonito pueblo que es Sot de Chera, también estamos allí a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro lugar estupendo. También estamos a través de Radio Caravaca. Plástico Elástico está por todas partes, recuerda. Seguimos, como habíamos dicho, con The Cream, una banda holandesa que ha hecho un disco tremebundo. Es un mini EP con 6 canciones. Ya habíamos escuchado la que da título al álbum, So Many Girls. Bueno, pues aquí hay otro que es una gozada, muy vitaliano, Out of Sight, The Cream. If I could get my hands on you, I love to night and day. If I could be your loving man, adored you all the way. Seeing you down the streets, standing there with the others, I melt down like eyes of fire, and it only just begun. If I could marry you, my girl, I'd give you all money to buy. If I could be your big, big man and not that other guy. Seeing you down the street, standing there with the others, I melt down like eyes of fire, and it only just begun. Your blue, blue eyes, your long, long hair, tonight in town, I see you there, and you make me wanna die, and you make me wanna cry. Ah! Ahí estaba The Cream. Ya digo que habíamos escuchado una canción hacía, pues no, hacía mucho, hacía unos días que había sonado aquí. El disco lo ha publicado Action Weekend y es una gozada. Esta banda que suena tan beatleana, primera época, garaje, rock, beat, vienen desde Meppel, desde Holanda, y bueno, pues aquí tienen este disco, esta bandilla, este trío, garaje rock bastante pop en ocasiones. El tema Out of Sight, el mini LP So Many Girls, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ay, esto es lo nuevo también de Chrome Fallon, otro excelente músico del que ya hemos escuchado varias canciones. Él es de Las Vegas y de Nevada, y graba para el sello Rumba Records. Tiene preparado un disco que se va a titular Electric Bloom, que sale el disco el próximo día 17 de este mes de mayo. El álbum de este álbum ya hemos escuchado dos singles, dos canciones, pero esta que va a sonar ahora, pues no. Se titula Second Bloom, es la que abre precisamente el disco y tiene esa intensidad que este tipo mezcla el power pop con el Heartland Rock, que es una modalidad novedosa. Chrome Fallon. We'll be right back. Ahí lo teníamos, este temazo, Second Bloom, con el que abre ese disco el músico de Nevada, el señor Cron Fallon, un tipo potente que mezcla, pues él además canta, toca todos los instrumentos, excepto unas baterías, alguna guitarra y algún corito que le echan por ahí en este disco, que le echan en la mano. Todas las canciones son suyas y bueno, pues son una mezcla de garaje, power pop, Heartland Rock, algunas raíces por ahí se asoman de vez en cuando. Bueno, pues esta es la canción estupenda que hoy os estrenamos. La próxima vez que ponchemos algo será ya prácticamente el disco cuando salga, cuando esté ya disponible, que lo hará a través de Rumba Records el próximo 17 de mayo. Electric Bloom de Cron Fallon. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es nuestro disco recuperado, un disco sacado del olvido, de las sombras y todas estas cosas. Lo trae un músico que procede desde California, de Laguna Beach. Él se llama Michael Cronin, lleva haciendo discos. El primero lo sacó en solitario en el año 2011. Grabó en ese momento para Traveling Mind, después ya le fichó Merger Records y con ellos está. Es un tipo que ha colaborado con T. Seagal, acompañándole como músico de directo, como bajista para sus giras, y de él pues estamos escuchando el segundo trabajo, un segundo disco que estaba muy bien, que se titulaba MC2, Michael Cronin, MC, y de ahí sacamos esta cancionaca estupenda, Am I Wrong. Él es Michael Cronin, este es nuestro disco recuperado 2013, publicado por Merge. Turn it on, turn it on. Estaba el bueno de Michael Cronin con este disco estupendo, que es nuestro disco recuperado, ese segundo álbum de su carrera, un segundo álbum en solitario, MC2, publicado por Merge, Merge, en el año 2013. De ahí hemos sacado esta canción, Amin Grun, un músico californiano muy interesante que hace un sonido de indie rock con mucho pop también. Aquí parece que va a empezar una canción muy Teenage Fan Club y la termina con mucha distorsión, también a veces muy Teenage Fan Club. El señor Mikael Cronin, protagonista de nuestro disco recuperado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como hipopfm.com, una emisora digital musical básicamente pop, o asaltomatarradiorock.com, una emisora digital básicamente rock. Y luego estamos en otras emisoras digitales como Radio Pra.nava, local asturiana, Radio El Séptimo Cuervo, también asturiana y también dedicada a los coches y a los clásicos del motor, y en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de la manera que nadie los cuenta y de la manera de que nadie habla de ellos, de los que nunca están. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico con Howdy. Ya que estamos hablando de Asturias, pues mira, aquí tenemos a una banda asturiana que ha sacado un disco, un EP estupendo. Lo teníamos ahí aguantando, lo habíamos escuchado, habíamos pinchado alguna canción. Bueno, pues aquí ya está este Palomba para demostrar que este disco es formidable. El disco Restart es Howdy, Javier Miramontes, Palomba. Wake up in the morning, come back at night. Walking on the maple trees, close to the mean. Here up in the mountains, crossing their feet, waiting in the river. Cancionón, madre mía, Palomba, uno de los temas que está incluido en este disco del músico asturiano de Avilés, Javier Miramontes, de que antes estuvo en los Starwells, y es un tipo que adora las melodías, pues Teenage Fan Club, Matthew Sweet, todas estas historias, y de ahí le ha salido este pedazo de disco maravilloso. Ahí lo teníamos con este Palomba. Oiremos más canciones de este Restart, que así se titula el EP, y que lo publica Horra Music. Horra Música, que es uno de los sellos también más exquisitos y más atrevidos de este país. Y que suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene ahora se llama Do The York, es una banda que están también francamente bien, vienen desde Estados Unidos, desde Seattle, y a pesar del nombre de la ciudad, Seattle, que uno ya se mete en cosas duras, bueno, pues tampoco son tan duros, son más pop, y han hecho una canción que es la que da título a su próximo álbum, que sale el 26 de julio con Harley Hart. La canción es Falling, y ellos son Do The York, un grupito, un trío interesantísimo, Andrew, Claire y Peter, que bueno, te van a maravillar. Aquí les tienes con este Falling. Sencillamente tremebunda, este Falling de los Dude and York, una banda de Seattle, de Washington, un trío formado por Pete Richards, Andrew Hall y Claire England, una banda que lleva desde el año 2012 tocando y que ya tiene en su haber varios discos, y este es el último trabajo que lo tiene a puntito y que saldrá el próximo día 26 de julio a través del sello Harley Art. Harley Art, que seguramente apuesta por esta banda tan interesante. Pete es el cantante y guitarrista, Claire es la cantante y bajista, y Andrew el batería y también voces. Los tres hacen voces y eso se nota, se relleno, recuerda un poquito, pero más pop, a los Jesus and Mary Chain, por ejemplo, esa tormenta de guitarras. Están, pero más positivos, más alegres, más luminosos. Bueno, aquí están, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto, bueno, es un poquito raro en el sentido de que el disco ha salido rarito, pero nos encanta porque son tan originales, tan barrocos, tan pop y tan así, que nos vuelven locos. Es el dúo californiano también, hoy estamos muy californianos, formado por Sam Friends y el señor Jonathan Rado. Estamos hablando de Foxygen, que tienen un nuevo disco que acaban de sacar a través de Jaguar y se titula Saint Other People. Hemos escuchado varias canciones. Esta no había sonado todavía. News. Foxygen. Fine, but tell me, darling, how are you? Well, here's a journal that I'm keeping, and I'm getting pretty good at sleeping and staying in my room. Ain't got much news for you, baby, so hear me cry. And stones can break bones, baby, but words can definitely hurt. Oh, is this how our story ends? Oh, so cool. I ain't got the reason. tremendamente imaginativos, adornados, barrocos. Son un dúo estupendo que hacen un sonido que nos recuerda a cosas de gente como los Lemon Twigs, Thor Rundgren, Jerry Fish, en fin, todas estas cosas. Foxygen, sonando aquí en Plástico Elástico con este tema News, incluido en su disco Seeing Other People. PlásticoElástico.es. Y estos también tienen muchísima originalidad, también son una auténtica debilidad nuestra. Esto es un grupo que viene desde Liverpool, ellos se llaman Trudy and the Romans. Tienen un disco preparadito, un disco que estamos deseando ya tener en nuestras manos. Pero bueno, pues nos están repartiendo poquito a poco. El disco sale el 24 de mayo y este es el tercer sencillo que suena aquí de este álbum, que se va a titular Sandman y que publica B3SCI, una discográfica un poco complicada de decir, pero bueno, Bestie o algo así. That's Not Me, ellos son Trudy and the Romans. My sweet, when the rain lasts from being my dear. imaginación desbordante de Trudy, que en este disco, bueno, pues están haciendo un trabajo sensacional, donde han elegido ese sonido cabaretero inglés, de opereta, muy Kings en algunos sentidos, pero también muy propio, muy de ellos mismos. Un grupo, una banda de Liverpool, una banda estupenda, un trío que ha tirado más hacia el rock en esta ocasión, pero mantiene ese pop de base que es muy bonito. Muy originales ellos mismos. Trudy and the Romans, la canción que hemos escuchado, se titulaba News y... That's Not Me, y está incluida en el álbum Sandman, que sale el próximo 24 de mayo. Rápidamente, aquí en Plástico Elástico, vamos con Santi Campos, que tiene nuevo disco. El disco saldrá próximamente y ya va anunciando algunas fechas de presentación del disco. El 20 de junio estará en Madrid en el Café Berlín, el 21 estará en Barcelona en el Barts Club, el 22 en Zaragoza en La Lata de Bombillas y el viernes 20 de septiembre en Bilbao en La Cucha Belza. Aquí le tienes con esta canción incluida en su nuevo disco y que se va a llamar Vino y Diazepam, la canción, y el álbum La Alegría. Santi Campos. He escuchado que decían en algún telediario se marchaba, que empezaba el verano, que empezaba el verano. Me he asomado a la ventana y así pude comprobar ya crecía como hace algunos años, como hace algunos años. Y me puse el traje de domingo y me senté a esperar, deseando que tú vinieras a bailar conmigo. Santi Campos, ahora acompañado de Herederos y haciendo un disco tremendo. Un mes más o menos es lo que tardará en publicarse este disco, La Alegría, a través de Rock Indiana. Y bueno, ahí podremos disfrutar de las canciones de Santi Campos, que como ves sigue tan poético y tan maravilloso como de costumbre. De Los Herederos es una banda además formidable para acompañarle, y eso pues agradece. Santi Campos, Vino y Diazepam, sonando aquí en Plástico Elástico, el álbum La Alegría. Y con él prácticamente pues ponemos punto final a esta edición 3681 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros, y os tengo que recordar que tenéis que hacer en esta vida dos cosas, tampoco son muchas, son dos, yo creo que te acordarás: visitar nuestra web y escucharnos. ¿Qué por qué? Pues porque sin ti no somos nada. En fin, que esto es Plástico Elástico y que nos vamos a marchar con un músico, o bueno, con una banda que se llaman The National. Es una banda capitaneada por el líder del grupo, que se llama Matt Berninger, que es el cantante, un poco el compositor y el que tira de toda la maquinaria. Es una banda de Cincinnati, Ohio, formada en 1999, lleva ya 20 años, por tanto, en marcha, y tiene un disco nuevo, un álbum que sale el 17 de mayo y que se va a titular I'm Easy to Find. Es fácil encontrarme. El disco está estupendo, como siempre, y ahí nos vamos a ir con este tema, Hairpin Turn, The National. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. the streets burning, what are we going through? Wait and see, days of brutalism.